Esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir. En un bote de vela al mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela sin arca y compás, rumbo no sé dónde quiero esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solos podamos vivir. En un bote de vela al mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela sin arca.